sabor. ¡Arriba! ¡Arriba! Para todas las bonitas, pero mentirosas, vamos a cantarles a ellas. Eres bonita, pero... Todos, todos, todos. Eres bonita, pero mentirosa, engañas a los hombres, siempre con mentira, mentirosa, mentirosa. ¡Wepa, hey! ¡Wepa, hey! ¡Wepa, hey! Dices te quiero, mi amor, te dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón. Dices te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dices con buena intención, porque tú no tienes corazón.